Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Radio CCE, 940 AM. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Bienvenidos y bienvenidas a su programa En Retrospectiva. Mi nombre es Jonathan H. Como siempre, un gusto de acompañarles a estos espacios de análisis, diálogo y debate. Hoy vamos a hablar sobre educación y para hablar sobre estos temas nos acompañan dos compañeras que han tenido experiencia en estos temas de educación. Y bueno, nos acompaña Marian Calabarrano, ella es comunicadora social. Marian, un gusto de que estés en Retrospectiva. Muchas gracias, Jonathan, por la invitación. Y sí, vamos a compartirles un poco de la experiencia que hemos tenido estos dos últimos años después de graduarnos en la Universidad Politécnica Salesiana. Y ha sido una gran misión entregarse a estos espacios que posiblemente nunca pensamos haber incursionado. También nos acompaña Pamela Salazar, también comunicadora social. Igual estuvo incursionado en este gran mundo de la educación. Gracias por acompañarnos, Pamela. Hola, Jonathan, muchísimas gracias. Igual a toda la gente que escucha este programa. Sí, gracias por la oportunidad, estamos aquí. Ya son 2 años que terminamos un proyecto que se llama Enseña Ecuador, enfocado en reducir la brecha educativa del país. Con este inicio del programa, vamos a nuestro primer segmento, el segmento Pido la Palabra. Esto es En Retrospectiva, nos puedes seguir en nuestra fanpage y bueno, escucharnos por la radio de la Casa de la Cultura en la página web y también por los 940 AM. Iniciamos. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso. Porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y continuamos con su programa En Retrospectiva. Como lo había anunciado, hoy tenemos la presencia de dos invitadas. Nos van a hablar sobre educación. Específicamente, ellas estuvieron involucradas en un proyecto que está vinculado a nivel internacional, que es Enseña Ecuador. Bueno, nos va a contar sobre de qué se trata el proyecto y cuál es el enfoque con respecto a educación. Empezamos contigo, Marion, cuéntanos sobre esta experiencia. Bueno, Enseña Ecuador nace hace 2 años, los mismos años que llevamos dentro de la fundación. Es una red de educación conocida mundialmente como Teach for All y en nuestro país como Enseña Ecuador. Es una propuesta de educación para llevar educación a todas las áreas en nuestro país, enfocándonos en los sectores vulnerables, en donde la gente tal vez si no lo recuerda bien o no estamos como conectados con estos sectores o con estas realidades, es ahí donde más se enfoca esta fundación. Pamela. Sí, perfecto. Tomando en cuenta ya lo que dijo Marian, esta fundación se enfoca en reducir la brecha educativa. Como todos sabemos, no todos los chicos tienen acceso a recibir educación de calidad. Entonces, el objetivo de la fundación es que todos los profesionales del país se vinculen a reducir esto, a impactar en el sistema educativo y, lo más importante, impactando desde el aula, transformando la vida de esos niños que son tus alumnos. Creo que para eso se enfoca, como dijo Marian, estamos en sectores vulnerables, sectores alejados no solo de las autoridades, olvidados, sino también el ámbito educativo. No hay colegios de calidad, infraestructuras totalmente no aptas para que los chicos estudien. Ahí es donde nosotros vamos, ahí es donde está el compromiso, no solo de cambiar la educación, sino de cambiar todo un país. Hay algo muy importante que hay que destacar, sobre todo educación. La educación es la base fundamental para que un país se desarrolle. Y bueno, justamente en la parte de desarrollo, ¿cómo la fundación se vincula, el modelo de desarrollo que se tiene con respecto a la educación está vinculado más a un modelo occidental o un modelo de reivindicación latinoamericana? María. Bueno, de donde se trae este proyecto es de Estados Unidos. Ahí es donde se engloba esta idea y se y se da los primeros pasos. Si recordamos, este es un proyecto, Teach for All es un proyecto de una persona llamada Wendy Cobb, que este era su proyecto de tesis. Entonces se vuelve realidad viendo que la necesidad es muy grande. Uh-huh. Y bueno, Teach for All, Teach for America lleva ya más de 25 años dentro de este sector y sí, parte de una iniciativa norteamericana, pero que permanentemente se acopla o se modifica dependiendo del contexto de cada uno de los países donde aborda. Entonces, se vuelve más poderoso una vez que se entiende las necesidades del país donde está. Y ahora existe una red latinoamericana de este proyecto que cada vez está siendo más fuerte. Somos menos personas que egresan de Latinoamérica de este proyecto, pero nos estamos fortaleciendo desde nuestros ingresos de gente. No ingresamos tantas personas como lo ingresa en Teach for All, en Teach for America. Es un número muy reducido, pero estamos trabajando en eso, en que tengamos más identidad latinoamericana. Claro, y el proceso justamente de educación, como me habían comentado ustedes, está vinculado al trabajo con los sectores más vulnerables. Con respecto a ello, ¿cómo ha sido su experiencia en cuanto a identidad? Ya que, como muy bien lo sabemos, dentro de estos sectores vulnerables como que se tiene cierta falta de identidad. Hay que reivindicar esos aspectos que son sumamente fundamental para que se desarrolle una nación y sobre todo un país como Ecuador, que hace falta muchísimo para que tengamos una identidad primero ecuatoriana y posteriormente latinoamericana. ¿Cómo se ha estado trabajando? Perfecto, sí. Tú ya bien lo dijiste, en estos sectores la gente tiende mucho a alejarse de lo que son, y por supuesto nosotros llegamos a trabajar a un colegio que está justamente en el último barrio de Quito. Nos encontramos con chicos que ni siquiera sabían los límites de su país. Entonces, ¿cómo alguien puede saber de identidad si no conoce ni siquiera los límites de su país? Cosas básicas. Ahí es donde entra la educación. Reivindicamos mucho el tema de culturas, el tema de prácticas ancestrales vinculados. Creo que nosotros nos fortalecimos un montón, sabemos que la ciencia avanza y está perfecto y ellos deben conocer, pero también es sumamente importante que conozcan lo que se ha gestionado en su país, quiénes fueron los héroes de su patria, qué personajes nomás salieron de aquí. Fue muy triste cuando fuimos a la Asamblea Nacional y justo está ahí la obra que hizo Guayasamín, entonces están personajes importantes y muchos chicos ni siquiera sabían quiénes eran esos personajes. Entonces, creo que nosotros trabajamos muchísimo el tema de que conozcan la historia, porque alguien que no conoce su pasado es muy difícil que se proyecte. Entonces, trabajamos muchísimo con los chicos y lo más importante, tratamos de ellos también abrirles el mundo, abrirles el espectro, que su país se encuentra en el mundo y qué hace su país, que se sientan orgullosos de lo que son, de lo que nosotros hacemos acá. Se sorprendían sabiendo que hay muchas más opciones aquí en nuestro país, porque pensaban que las cosas, lo mejor está en otro. Y claro, los medios de comunicación también enfatizan mucho, porque claro, lamentablemente son chicos que sus papás trabajan un montón, y claro, todo lo que asimilan de los medios lo consideran como cierto. Claro, justamente ese es un punto que me parece genial que estén trabajando con respecto a reivindicación cultural en la parte educativa. Pues sí, como tú lo mencionas, desde la gran industria cultural se nos ejemplifican o se nos vienen estereotipos del superhéroe, estereotipos de cómo no tenemos que vestirnos, pero la cultura latinoamericana, la cultura de Ecuador es sumamente riquísima en cuanto, empecemos con la medicina, empecemos asimismo la educación, que era una educación mucho más recíproca, y así también como autores latinoamericanos que han trabajado, también han tenido proyectos vinculados a educación, por ejemplo, como tenemos a Paulo Freire, quien buscaba un modelo de educación, se lo comentaba como la pedagogía del oprimido, donde hay una comunicación horizontal. También Franz Fanon, un teórico igual latinoamericano que ha aportado muchísimo estos aspectos de educación. Y bueno, con respecto a esto mismo, ¿cuál es el objetivo que se tiene con respecto a inculcar la educación en estos niños? ¿Cómo ven su visión en cuanto al modelo tanto de desarrollo, tanto individual como colectivamente? Nosotros trabajamos dentro de estas escuelas que están en sectores vulnerables, partiendo de la idea de que cada uno de nuestros estudiantes es un agente de cambio, un agente sistémico que va a ir vinculando sus necesidades con sus perspectivas y sus proyecciones de qué es lo que quiero hacer para que esto cambie. Entonces, como dijo Pame, nosotros hemos empezado a hacer conciencia de quién es uno para poder partir de eso y empezar a sembrar en favor de otros. Nosotros en la escuela partimos nuestro trabajo en varias perspectivas. Una de ellas es la parte de infraestructura. ¿Qué es lo que le hace falta a nuestra escuela para sentirnos bien, para identificarnos dentro de este espacio y poder ser diferentes afuera? Pensamiento, ¿quiénes somos? ¿Por qué existe el estereotipo del niño vago, del niño sucio, del niño el indígena, el blanquito, todo eso, ¿no? Otro punto fue focalizar las temáticas en coyuntura para que ellos se den cuenta en qué mundo están viviendo, en qué espacios están ellos desarrollando. Y finalmente, decíamos, una de las problemáticas más comunes dentro de jóvenes, de niños, jóvenes y adolescentes, es también una buena educación sexual. Y eso también lo abordamos. ¿Cómo lo hacíamos? Es partir de lo menos a lo más. Tenemos una escuela, una institución llena de niños que ni siquiera conocen a 3 cuadras de su casa. ¿Cómo les abres el horizonte a estos niños que posiblemente tienen la posibilidad de salir, pero no entienden qué es lo que hay más allá? Entonces, el trabajo del profesor, no como persona que imparte un conocimiento, sino como un medio de retroalimentación total para el aprendizaje. Dijimos, bueno, si no tomamos las riendas de esto ahora, no se hace nunca. Empezar a investigar, a conseguir acciones positivas para ellos, dentro y fuera de la institución, en los que ellos puedan convivir con otras personas, entender cómo se convive dentro de una sociedad. Esas fueron las primeras acciones que hicimos. Luego, el trabajo con ellos, con su forma de ser, con sus personalidades, con sus expectativas, con sus prioridades, ya es en aula y más personal. Y finalmente el trabajo colectivo para comenzar a sacar cosas en favor de una comunidad y del espacio donde ellos se desarrollan, ya fue una iniciativa que trajimos luego, que la conocemos ahora como PANAL. PANAL es una iniciativa de jóvenes agentes de cambio que partimos de Enseña Ecuador, de la red Teach for All, pero que estamos emprendiendo en un campo que es más amplio y más para los chicos, más para el trabajo colectivo, más para dar solución a sus necesidades. Pamela, ¿qué nos puedes decir tú? Sí, creo que también nuestra formación en la universidad nos sirvió un montón. El hecho de saber educomunicación lo aplicamos totalmente. Nos dimos cuenta ya en un escenario real cómo la educación, lamentablemente, la antigua educación, la clásica, cómo margina a los estudiantes. Cuando nosotros llegamos sabíamos que debemos tener una comunicación horizontal, no vertical, porque ahí se corta absolutamente todo. No se genera aprendizaje, sino una repetición de conocimientos. Lo que nosotros fuimos es tener un diálogo con los chicos, como decía Marian, ser mediadores del conocimiento, que ellos se apropien de su conocimiento, de su aprendizaje, porque el objetivo igual de la fundación es cambiar las prácticas educativas antiguas, que como vemos no han dado buenos resultados. La gente tiene fastidio a estudiar. Lo que nosotros hacíamos es cambiar totalmente esto y que lo vean al aprendizaje como algo divertido y también como la clave para abrir puertas en su futuro, porque la educación es la base de absolutamente todo. Exactamente, con la educación podemos construir un modelo de desarrollo, bueno, y dependiendo también cómo esté vinculado ese aspecto de educación, y como ustedes lo han mencionado, si estamos vinculados desde un modelo horizontal, se puede ir construyendo cosas magníficas, empezando desde los niños, que es lo muy importante. Y bueno, amigos, vamos con la primera pausa musical, el tema de Cocoa and Roots, Somos, es un grupo ecuatoriano, así que escuchamos.

cada idea corriendo en mi pensamiento me impulsa a ser más libre como el viento. Y continuamos con su programa En Retrospectiva. Como saben ustedes, nos pueden seguir en nuestra fanpage, estamos como En Retrospectiva, valga la redundancia. Ahí nos pueden solicitar temas para analizarlos, para discutirlos, para dialogar, que están vinculados con economía, cultura, política. Y bueno, continuamos con el programa. Estamos hablando sobre un proyecto de educación que han estado vinculados Marían y Pamela, y nos comentaban que han estado trabajando en la parte de reivindicación cultural, que es algo sumamente importante para el desarrollo de un país. Y bueno, ¿cuál es el objetivo a largo plazo de estos proyectos? Cuéntanos tú, Pamela. Muy bien, bueno, el objetivo acá, la misión de la Fundación es que un día todos los niños y niñas del país tengan acceso a una educación de calidad. Nuestro objetivo ahora ya como graduadas de este programa, como embajadoras, es generar nuevos espacios de desarrollo, no solo desde el ámbito educativo, sino social y comunitario. Es por esto que nosotros, con otros chicos alumnis igual de este programa, decidimos emprender PANAL, que es una fundación que busca empoderar a estudiantes para que se hagan cargo de sus comunidades y creen proyectos, es decir, agentes de cambio. Ya dejamos el aula, ahora nos enfocamos en la sociedad. A eso es lo que vamos ahorita. ¿Y cómo es el enfoque hacia la sociedad, María? Créeme que después de 2 años de estar impactando el aula con niños, con jóvenes, te queda en la mente, en el corazón y en todo el estilo de vida que llevabas antes, la necesidad absoluta de seguir impactando personas, transformando vidas, como lo dice Pame. Y es eso, dejar de pensar que nuestra zona de confort será el único espacio en el que nos vamos a poder desarrollar como personas, como profesionales, y empezar a soñar, ponerse como un reto, emprender, tratar de salir del cascarón, es algo que nosotros estábamos tratando de enseñarles y de meterles en la cabeza profundamente esa pasión por hacer algo, porque la sociedad en la que vivimos, muy pocos tienen pasión por lo que hacen. Si no es el dinero, es intereses personales que nos llevan a hacer muchísimas cosas, pero las cosas reales, las que dan frutos, las que cambian el sistema, no solo educativo, sino el sistema en general, son las cosas que se hacen con pasión. Entonces, a eso nos estamos dedicando, a enfocarnos, a enfocar las necesidades que tienen los estudiantes, que son las personas que en poco tiempo, no en el futuro, sino en el presente, van a empezar a empoderarse de sus realidades, de sus necesidades y a empezar a crear. Esa es la puesta en escena, ese es el reto. Crear desde cualquier instancia y empoderarse, tener las herramientas necesarias, que eso es lo que hace el profesor, dar las herramientas necesarias para poder salir de esta zona de confort que antes mencionaba, para impactar a una sociedad que posiblemente está aferrándose a cuestiones vanas, a cuestiones tangibles y cero sentidas. Empezamos a trabajar con el corazón más que con las necesidades del bolsillo. Entonces creo que esa es la puesta en escena y ese es el trabajo que queremos llegar a hacer. Hay un punto que es necesario vincularse también dentro del ámbito de la educación, es el dar esa pasión a los estudiantes, a los alumnos, en que digan, sí, yo sí quiero aprender, quiero conocer. O sea, ser parte de ese conocimiento, ya que dentro de la estructura en cómo ha estado englobado nuestra educación, es simplemente que nos dan conocimiento, y algunas veces muchos dicen que no nos va a servir para nada, y es así como ha estado vinculado lamentablemente la educación hasta ahora. Entonces, en esa perspectiva, y muy bien se ha dicho que hay grandes personajes que han trabajado estos aspectos, que, o sea, prácticamente nos han hecho perder la niñez. Un niño es sumamente creativo, es sumamente curioso con respecto a temas que los pueden servir tanto para desarrollo personal también como para desarrollo colectivo, y lamentablemente como ha estado estructurado el sistema educativo, se ha complicado. Únicamente se han formado como obreros, pero no como personas críticas, y eso es lo que ustedes, como lo están comentando, están buscando, que seamos personas críticas y entes de cambio más que todo para lograr un país muy distinto, un país que sea crítico y también que sea participativo, que sea emprendedor, que valore la cultura, que nos valoremos los unos a los otros, sumamente importantísimo. Bueno, a partir de ello también me comentabas que tenía un proyecto ya a largo plazo sobre Panal, me decías, cuéntanos sobre aquello. Ya, muy bien, Panal nació bajo la idea de un alumno de Enseña Chile, ya dejaba sus 2 años como profe, ¿y qué pasaba con esos estudiantes? Vio en muchos de ellos potencial de liderazgo, entonces empezó a trabajar ahí. Lo que hace Panal es una fundación que busca empoderar a jóvenes que a partir de un cambio de mentalidad sean capaces de transformar su entorno a partir de proyectos. Pueden ser estos en su colegio o en la comunidad. Es así que Panal se replica, no solo estamos en Colombia, está en México, en Perú, y nosotros que este año lo empezamos. Ya graduamos a nuestra primera generación, que fueron 24 chicos, de colegios de Nono, de Amaguaña, en el sur de Quito, esos 3 colegios estaban. Ajá, entonces, ¿qué se busca hacer? Desarrollar en los chicos las habilidades blandas del siglo XXI, que son, por ejemplo, fortaleza de carácter, mentalidad de crecimiento, entre otras. Se trabajó con ellos 5 sábados. A partir de esto, de un trabajo con autores, o sea, no era un trabajo así solamente, sí, chicos, vengan, aprendan, no, sino con una base bibliográfica, un trabajo bien establecido, se trabajaba con ellos, que se puedan, primero, que puedan entender qué pasa en su entorno, qué pueden mejorar. Y a partir de ello se trabajaba en los proyectos y finalmente se graduaban presentando estos proyectos. Fue la verdad muy gratificante porque el día de la graduación teníamos testimonios de las madres de estos chicos que decían que redescubrieron a sus hijos. Que por supuesto, como decía Marían, nuestra sociedad es muy impávida, siempre esperamos que nos den haciendo todo. Pero llegar a un colegio con una propuesta de liderazgo real, eso es lo que estamos haciendo, transformando. Que los chicos se den cuenta que ellos son capaces de hacer todo lo que se propongan. Así suena muy cliché, porque uno escucha siempre esto. Cuando se pone en práctica, es real. Y Panal nos daba la puerta abierta para empezar a indagar en las necesidades de los chicos, pero más que las necesidades, en los gustos. ¿Cómo hacía Panal para tener gente que se involucre en sus sesiones, que haga un proyecto, que tenga todas las clases copadas, pero que aún así tenga el tiempo para hacer un proyecto? Pues era complicado. Y la primera vez que les presentamos la propuesta Panal en cada una de las instituciones que iban a participar, la idea era, ¿crees que tienes todo para estar en Panal? Y quienes nos alzaron la mano fueron pocos, 1, 2. Hasta que les dijimos, no, aquí no queremos las mejores notas, no queremos el compañero que trae todos los deberes siempre. ¿Por qué? Porque más nos interesa una persona que sea buena persona, que sea una persona que quiere cumplir un sueño, que las notas que tiene en la escuela, que el trato que tiene en la escuela, que la relación que tiene con el profesor en la escuela. Entonces, cuando topamos esos temas, cuando dijimos que Panal es una propuesta de liderazgo estudiantil que no quiere a las estrellitas, claro, pueden estar en nuestro grupo, pero queremos al emprendedor, queremos al que le puede valer el mundo entero, pero quiere sobresalir desde su ámbito, que no puede ser el estudio, puede ser el dibujo, puede ser la música, puede ser que le gusta trabajar en algo en específico y es buenísimo para eso. Entonces creo que ahí es donde se fortaleció Panal. Panal Ecuador se fortalece desde las habilidades más sensibles de los estudiantes que no específicamente se evalúan dentro de una prueba. Y fue muy grato ver que sábado tras sábado encontrábamos niños puntuales, no tuvimos deserción alguna de los estudiantes, tenían problemas en realidad fuertes en sus familias y nunca dejaron de asistir, siempre se mantuvieron. Y no sabían lo que hacían, no sabían que era un proyecto, pero sabían que querían sacar adelante algo, que querían cumplir con una necesidad que tiene su escuela y que iba a ser para todos. Entonces eso es muy grato y es el valor agregado que le damos los profesionales de Enseña Ecuador, que estábamos en su momento en las aulas y que ahora queremos seguir aportando a la educación y a este cambio sistémico desde estas áreas.

Y en el segmento de conclusiones, cada uno de nuestras participantes que estuvieron dentro del programa nos van a contar cuál es el mensaje que dan hacia los radioescuchas con respecto a lo que hemos hablado, con respecto a educación, que es sumamente importante para el desarrollo de un país. Empezamos contigo, María. Bueno, creo que este ámbito es sumamente difícil. No he conocido profesión hasta el momento que de cerca, que te deje tantas alegrías, tantos momentos gratos como ha sido la educación, el ser profesor, el ser docente, pero más que nada el ser esa persona que escucha, que aprende y que reta a sus estudiantes. La invitación es a tener más conciencia del poder que tiene la educación en la sociedad y a empezar a creer en cada uno de los proyectos que están haciendo a partir de la educación en favor del cambio social, del cambio sistémico, porque creo que esa es la única vía para tener mentes totalmente críticas y seres cero manipulables, seres conscientes de lo que está pasando en sus espacios y que esté actuando en favor de eso. Pamela. Muy bien, como conclusión para todas las personas que están vinculadas en educación, que se den cuenta la gran responsabilidad que tienen en sus manos, tienen vidas que ellos deben trabajar, que deben moldear, que por favor no sigan reproduciendo ese modelo de fabricar obra de mano barata, que eso no nos va a llevar absolutamente a ningún lado. Mano de obra barata, eso no les va a llevar a ningún lado. Más bien crear estudiantes conscientes, críticos de su entorno y que sean capaces de transformar su realidad, que no se conformen con lo que reciben, que ellos sean los que gestionen. Así que las personas que están en educación, siempre denle un agregado más. No sigamos repitiendo lo mismo. Creo que aquí en América Latina y sobre todo en nuestro país tenemos mucho material para crear cosas nuevas. Muchísimas gracias, Marianne. Muchísimas gracias, Pamela, por haber venido y contarnos sobre esta experiencia que es sumamente importante, la educación. Y esperemos que también nos puedan seguir acompañando los siguientes programas de retrospectiva. Bueno, también con los radioescuchas, un gusto de haberles acompañado una vez más. Mi nombre es Jonathan Achi y nos vemos en el siguiente programa. Radio CCE, 940 AM. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Petrolera perforando